al volver a mi lado otra vez. Mi amor no sería, no sería el de ayer. Solo sé que tú al volver no estarías junto a mí, porque yo encontré otro querer. Porque yo encontré otro querer. Al volver no estarías junto a mí, porque yo encontré otro querer. Porque yo encontré otro querer. Solo sé que tú al volver a mi lado otra vez, mi amor no sería, no sería el de ayer. Solo sé que tú al volver no estarías junto a mí, porque yo encontré otro querer. Porque yo encontré otro querer.